Siete principios para la unidad. ¿Cómo sabes que es para eso? Mandar obedeciendo. Servir y no servirse. Bajar y no subir. Proponer y no imponer. Representar y no suplantar. Convencer y no vencer. Congreso Nacional Indígena. La Voladora Radio. Todo esto que llamamos la sociedad civil. Encapuchada.